Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 53ª, que se dice pronto, me voy a quitar los cascos, que se van a caer. Reflexión. 53ª reflexión. Vamos a ver qué tenemos. Creo que repite Arez y dice, y lo he elegido porque es una pregunta curiosa, además es del tema habitual, de aquello con lo que más me relacionáis, básicamente, que son las relaciones personales, vamos a dejarlo ahí. Y me dice lo siguiente: Ray, ahora tengo dos dudas que no me dejan dormir. Uf, y ya con esa frase me echo las manos a la cabeza y digo, no. Dormir, no debe haber nada que no te deje dormir, porque dormir es fundamental para vivir. Pero bueno, ¿por qué una mujer se podría tornar fría después de un cierre de beso? Continúa explicándome, pero aquí hago un paréntesis y te digo, por millones de razones, las que te quieras imaginar y las que no te puedes imaginar, y vamos, tiene todo el sentido del mundo, porque hay, bueno, es multifactorial, es increíblemente complejo todo, y que tú le des un beso a una chica, bueno, voy a resumirlo muy rápido, pero hay una canción que utilizo mucho, que es una ópera, creo, que es La Donna in Mobile. No la voy a cantar porque no la tengo muy clara y tampoco estoy... Nunca me he parado a buscar bien la pronunciación en italiano, pero viene a decir algo así como la mujer es volátil como una pluma en el viento, ¿vale? La donna è mobile. Y luego nos dice, ¿cuál piuma viento, vento? Algo así, no lo sé. El caso es que esas dos frases son brutales porque efectivamente tenemos que tener en cuenta que las emociones... O sea, nosotros, el ser humano, somos un ser emocional con capacidad intelectual o racional. Somos mayormente emocionales y tenemos, pues, una última capa, el neocórtex, en la parte superior de nuestro cerebro, que nos ha permitido razonar, ver el futuro, predecir, recordar el pasado y los traumas. Eso todo ya lo hacen todos los mamíferos realmente. Más que nada nos permite pensar a futuro y prever cosas, montarnos pájaros en la cabeza de qué podría pasar si hacemos cosas... Pensar en el futuro, básicamente. Los animales no está tan claro que tengan esa capacidad. O si la tienen, igual es mucho más reducida, y de ahí la diferencia. Tenemos la capacidad más lógica, etc. Bueno, o no sé si más lógica, pero más profunda. Podemos llegar a conclusiones mucho más complejas. Entonces, eso nos lo permite el neocórtex, pero nuestra base primordial es... El cerebro reptiliano, que son los instintos, eso que haces cuando se desenchufa todo y tienes que sobrevivir de alguna manera, estás en peligro real, de repente igual te sorprendes que saltas más alto, que le pegas a alguien sin darte cuenta y las personas, cuando te das cuenta, están en el suelo inconsciente. En fin, reacciones de las cuales tú no eres consciente. Es tu cerebro reptiliano. Y luego está la parte límbica, que está por encima, que recubre a esa parte reptiliana, que fue la primera. Primero venimos de los reptiles, venimos bueno, todos venimos prácticamente del mismo ADN, ¿no? Entonces, de ahí se evolucionó la parte límbica, los mamíferos, tenemos todos la parte límbica, que es ya la parte emocional, los vínculos, la relación, pues eso, el generar tribus, el generar, pues, o sea, el unirnos con, ¿vale?, con nuestros semejantes de una manera u otra, por más o menos tiempo. Y luego por encima vino ya la parte del neocórtex que entiendo que también los primates deben de tener algún tipo de, la verdad es que no estoy seguro, ahora que lo digo, pero el caso es que los humanos, y de hecho se están haciendo ahora descubrimientos de mogollón de, que no solo venimos del Homo sapiens sapiens, sino que el neandertalensis, y bueno, por lo visto hubieron muchas más especies de las que pensamos y se han podido mezclar mucho más de lo que creíamos. En fin, todo eso se está descubriendo ahora mismo. No sé, no tengo información, digamos, confiable al respecto, pero me suena. Entonces, como somos principalmente seres emocionales con un tinte racional, pues las mujeres no son menos. Incluso te diría que son más volátiles como una pluma en el viento, porque aunque ellas tienen también este neocórtex como nosotros y tienen la capacidad racional paralela, pareja, ¿vale? Sin embargo, la parte hormonal, sí que he hablado en alguna reflexión anterior, tengo un artículo en, en, en atrevedesporti.com, donde lo doy mucho más en profundidad. Pues bueno, la parte hormonal de ellas es un cóctel molotov. Tienen unas hormonas como la, creo que es la progesterona, o sea, las tres más principales, no sé si es la progesterona de ellas, creo que sí, la hormona del enamoramiento, que ahora no recuerdo cómo se llama, es la... no me sale, no me va a salir, perfecto. Normalmente me sale. No me va a salir. Bueno, no me sale. El caso es que no es tan relevante. El caso es que su cóctel molotov de hormonas les hace ser mucho más inestables a nivel emocional o tender a... Y sobre todo como tienen que hormonar mucho más cuando tienen que ovular y cuando tienen la regla, en fin, pasan por unos procesos mucho más delicados que nosotros los hombres, que tenemos realmente la única hormona más potente que más nos perturba emocionalmente es la testosterona, que es una hormona más de territorialidad, de violencia, de defensión, o sea, de defenderte frente a, de atacar o defenderte, ¿vale? De conquista, tanto sexual como territorial. Entonces, sí que tenemos una hormona que nos puede desestabilizar, pero lo cierto es que no va en conflicto con las otras dos que tenemos. Una de ellas, no recuerdo cómo se llama, que es la que nos inhibe de ser mujeres, y la tercera no la recuerdo. Pero nuestro cóctel no, o sea, no se inestabiliza por sí mismo, sino que se puede desestabilizar si hay un agente, hay una situación, si entramos en contacto con alguna cosa externa, ¿no? Si nos agreden, si nos sentimos atraídos por una mujer, si nos sentimos violentos, etc. O sea, digamos que se activan por cosas más, tienden a ser cosas más externas. Puede que nos hagamos una paja mental y se active, pero lo normal es que sea algo más de el ambiente o el entorno hacia nosotros, de otra persona, etcétera. Que veamos una chica que nos atraiga y entonces nos podamos excitar, ¿no? ¿No? Eso no significa que nos volvamos locos ni que vayamos a hacer nada, ninguna locura, sino que sentimos como algo dentro de nosotros se perturba, ¿no? Si tú ves a una chica atractiva, desnuda, pues tu cuerpo reacciona. Pero, si te fijas, es una reacción como bastante predecible dentro de lo que cabe. Ellas no, ellas tienen las tres hormonas más... que mayor cantidad tienen, no es la testosterona de ellas, por cierto, nosotros tenemos 20 veces más testosterona que ellas, entonces no son capaces de entender incluso estos cambios que tenemos nosotros, de la misma manera que nosotros no entendemos sus cambios y cómo puede estar triste y alegre en cuestión de segundos y circunstancias así, porque su cóctel interno se desestabilice por los motivos que sean. Entonces, si le diste un beso en un día y días después o al día siguiente o horas después su actitud es distinta, puede ser desde ese cambio hormonal natural que tiene dentro hasta que puede que haya motivos reales. O sea, motivos reales me refiero que no sea que de dentro ella ha tenido algo que le ha desestabilizado, sino que ha visto algo que le ha perturbado, que creo que me explicarás a continuación. Te explico la situación, continúa Arez. Conozco a esta chica de mi ambiente laboral, he cerrado con beso fuera de ahí, día 2. Como coincidimos a diario, seguíamos hablando, pero luego de una semana se tornó fría. Vale, que tenga en cuenta que la besaste y ha pasado una semana, pues puede que se haya tornado fría porque en una semana no ha vuelto a haber interés por tu parte. No lo sé. Me dices, entre paréntesis, me vio hablando con otras chicas. Puede ser que te haya visto hablando con otras chicas y se haya puesto celosona. Puede ser, pero puede ser sencillamente que es que no hayas hecho más, que le das un beso y luego el resto de la semana la ignoras. Pues igual ya es motivo suficiente para que ella se raye y diga, ¿qué pasa? ¿Que no le gustó el beso que le di? ¿Qué pasa? ¿Que quería solo eso? Etcétera. Pueden haber muchas cosas. Esto pinta que es un tema más de que lo que está viendo a su alrededor pues no le cuadra con sus expectativas. Y por lo tanto decide que el único control que tiene ante la situación es volver a echar marcha atrás, arrepentirse de lo que ha hecho. Luego de eso, como no coopera... Luego de eso, como que no coopera. O sea, después de una semana, no coopera. Tú entiendes que por repente hablando con otras chicas, puede ser, depende cómo hables con esas otras chicas, depende cómo sea ella, que igual es una chica pues muy insegura y te habla con otras chicas y efectivamente se siente mal, pero puede que no, puede que sea que sencillamente esperaba una evolución por tu parte, esperaba otro de dos, otra cita, esperaba seguir conociéndote y ha pasado una semana. Y no pasa nada. Puede que no, ¿eh? Puede que pasara el fin de semana y tiene coherencia de ser la próxima semana, el próximo fin de semana. Pero antes de eso ya se había enfriado. Puede ser, porque todavía está hablando con otras chicas. Puede ser. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser que sencillamente se haya dado cuenta y haya recapacitado y haya dicho, no, no quiero tener algo con alguien de mi trabajo, lo voy a ver todos los días, sería una locura si luego después de eso, o sea, tenemos una relación y rompemos, o se podría estropear el ambiente laboral, no quiero eso. Y sencillamente se arrepiente, dice, me lo pasé bien, pero no me compensa. Es que puede ser mil cosas. Espero, ¿cómo se podría gestionar una mejor reconsolidación de estas situaciones? Espero esta consulta se transforme en reflexión, en ello estamos, y ayuda a más atractores. De antemano, gracias, Ray, por cómo nos cambias y la manera cómo me y nos ayudas a crecer. Cómo te ayudo y cómo ayudo. Bueno, yo no cambio a nadie, ¿eh? A mí que me registren. Yo no estoy cambiando a nadie. Yo doy mi perspectiva, mis análisis, que soy bastante analítico, como podéis ver. Y en unas bases que creo que bastante, bastante interesantes. De hecho, esto lo veré en una futura reflexión donde hablo del tema de, básicamente, del conocimiento, ¿no? Pero bueno, no es el caso ahora. Entonces, ¿cómo se podría gestionar mejor, o sea, reconsolidar mejor estas situaciones? Lo cierto es que para reconsolidarlo mejor, lo que necesitas es información, necesitas saber realmente qué ha pasado. Y no necesariamente lo que ella te cuente, porque podría ser cierto y podría no serlo, sino saber realmente qué ha pasado. Descubrir por qué está siendo fría. Quizá está siendo fría porque está esperando que volváis a quedar y cuando quedéis y estés a gusto y vuelvas al punto en el que estuviste cuando la besaste, cuando ella se vuelva a sentir igual que se sintió cuando la besaste, esté otra vez dispuesta. ¿De acuerdo? Y puede que en el trabajo no. Que ella sí sea fría y sea distante porque no es el lugar para ello. Porque igual ella está a gusto contigo, igual está dispuesta a estar contigo íntimamente, pero no quiere que el resto de personas lo vean y lo sepan, factor fulana externo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que aquí necesitas es saber realmente qué ha pasado, que se llama objeción, y resolver la objeción. No hay más. Entonces, te da un montón de posibles objeciones. Lo cierto es que yo habría buscado un momento, o sea, si la chica te interesa, quiere seguir subiendo, escalando y demás, habría llegado un momento, o sea, yo habría buscado un momento en el cual habríamos estado solos y si trabajas con ella, seguro que hay bastantes ocasiones. De hecho, igual por un lado habría tenido un poquito de conspiración cómplice, que es mirarla a los ojos. En momentos donde ella sabe que no nos mira nadie y yo le hago un gesto de entre tú y yo hay algo y tú y yo, solo tú y yo lo sabemos, ¿vale? Y luego habría buscado ese hueco para estar con ella solas, que pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 2 minutos, es que no necesitas una cita, y le habría hecho una perspectiva del yo potente, decirle, aprovecho este momento que estamos tú y yo solas para decirte que me encantó lo que pasó el otro día. Y aunque parezca que estoy, aunque parezca que no pasa nada, lo cierto es que estoy guardando los modales porque, bueno, esto es algo solo entre tú y yo por ahora. Pero quiero que sepas que te tengo en mente y que me gustó y que estoy fantaseando con cuándo podría volver a pasar. Yo estoy siendo honesto porque eso es verdad y le estoy dando una información que ella le va a tranquilizar. Imagínate que en ese caso ella está celosa porque me ha visto hablando con otras chicas y me dice, pues no lo parece porque anda que no hablas con no sé quién. Yo ahí entonces me reiría porque me haría gracia, porque está celosita. Y le diría, me halaga que estés celosa ya. Así que bueno, todavía me dan más ganas de poder verte en la intimidad, tú y yo a solas, y poder seguir conociéndonos. ¿Entiendes? Porque realmente eso no es algo negativo, entre comillas, que puede serlo, ¿eh? Puede ser, igual es una histérica loca y entonces no mola. Pero también es importante tu reacción ante su reacción, y en este caso a mí me está diciendo que yo le gusto realmente y que hay otras chicas que se sienta amenazada por otras chicas, ¿no? Y yo no le voy a decir, no, no, si esta es solo del trabajo, no voy a entrar en esa rastrez, ¿vale? No me voy a arrastrar de esa manera para intentar, ¿no? Le voy a decir la verdad, decir, oye, me halaga que estés celosa, pues está tranquila, porque aunque hay más chicas y pueden ser todas interesantes, lo cierto es que por ahora solo te tengo a ti entre ojito y ojito. Y esto mirándole a los ojos y siendo honesto, o sea, realmente si es de verdad, si le he besado, bueno, estaba sin más, y luego la veo en el trabajo y ya no me tal, pues bueno, evidentemente esto no me lo preguntarías porque no te interesaría ella. Pero vamos, un poco aquí con lo que estoy haciendo es con la perspectiva de yo dándole dirección a la interacción, le estoy generando confianza y estoy propiciando que podamos volver a quedar y sobre todo solventando quizá pues eso. Porque igual le digo esto y no dice nada de ninguna chica, sino que dice, bueno, yo también me lo paso muy bien y estoy deseando que volvamos a quedar. Y ya está, ya, aunque luego ya esté fría, ya veo que está fría porque no quiere que la demás gente sepa nada, porque ella pensará, igual piensa, no me importaría que lo sepan, pero que lo sepan cuando sea oficial, no que lo sepan cuando no es nada, esto igual se rompe o no llega a ningún lado y de repente soy la facilona, ¿entiendes? Entonces, básicamente, el tema es ese. Tienes que encontrar qué objeciones. Yo la objeción la saco. No le diría, oye, ¿por qué estás tan fría? Porque eso es narrador negativo y vas a hacer que la tía piense, hostia, entonces, igual sí, igual estoy pasando de él. O estás mostrando que estás acostumbrado a que las chicas hagan lo que ha hecho ella y a echarlo en cara. Eso es muy, muy, muy poco atractivo. Entonces, en realidad, yo le. Tengo honestidad con ella, tengo intimidad, tengo tacto, sé cómo hacerlo todo en el momento preciso para comunicarle mi deseo, que eso hace que ella lo vea todo, o sea, de repente si estaba celosa o si no sabía si esto iba para algún lado o no, o es que no le interesaba, o sea, si ella pensaba que no me interesa directamente o lo que sea, he resuelto todas sus dudas, todas sus objeciones están resueltas. Su respuesta va a ser crucial porque ella me va a decir si no, es que está celosa por otras. O si, bueno, como no hemos vuelto a hablar entonces, pensaba que te habías olvidado, o yo qué sé, ¿sabes? Ahí voy a tener esa respuesta que yo ya de antemano ya he resuelto, porque básicamente le he dicho, estoy interesado en ti, quiero seguir conociéndote, pero ahora no es el momento. Espero que se dé pronto. Estoy dándole pistas para que me diga, hoy, pues el fin de semana, el sábado no tengo nada que hacer, pues podemos quedar el sábado, ¿entiendes? Pero vamos, necesitas información, necesitas saber cuál es la objeción y resolverla. Y poco más. Así que nada, hasta aquí la resolución. Hasta aquí la resolución de la reflexión de Areth. Mucho ánimo, más energía y de los resultados no deseados de tus decisiones que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana con más y mejor reflexiones.